Yeah, yeah. Ahí lo sabes, en el 2012. Yeah. Producciones de Juan Diego aquí en Casa del Time. De PK represent. Claro, como siempre. Guarda eso, palancalo y. Calla, calla. Venga, vamos. Coge la pintura, coge la pintura. Venga. Quiero saber que se siente al ser feliz, pero no a costa de nadie. Y fumar de esa planta santa que tanto me encanta. Pintar en donde ellos pegan su publicidad. En esta movida, poca calidad, mucha superioridad. Y tu padre es confidente de la autoridad. Es lo que veo, es lo que escucho, no achucho. Ni con nadie me respaldo, ni con nadie represento. Busco sentirme bien en cada momento. Al menos un instante, al menos un segundo, al menos una décima. Paso de conquistar tu cima. Quiero fortalecer mi autoestima. Perder el tiempo con la de la esquina. Quitarle toda esta vida mezquina. Si cada vez que me la cruzo ella me esquiva. Ella me esquiva desde la parte más efímera de mi esquizofrenia. Sudamérica y España trayendo las llaves para abrir tu mente. Trayendo aromas, sabores y conceptos diferentes. Sacando aprovechas otra parte del subconsciente. Cuando fumo, cuando me aburro, cuando pateo como un burro en busca de un curro del cual sacar dinero para pagar, para obtener y gastar, para comer y cagar, pagando el IVA de la pintura que gasto y del papel de cada visto, de cada multa recibida, de cada movida compartida, sin posibilidad de ganar y continuando la partida, y continuando la partida, continuando la partida. Yes, sí, con ahí. Yeah. Vamos a del 8 ahí, madre mía. Está guapo esto, ¿no? ¿Qué? 8 locuras. Es que. Es que vamos. Don Diego no se corta un pelo. Pues claro que no. Por eso tiene pepinos de instrumentales. Ya. Yeah. Una vez más. Aquí, en casa del Caen grabando. Como siempre. Venga, dale, coño. Claro, como siempre. Hago un 10. Y continuando la partida y apostando por la misma gente. Por el Babar, por el Juan Diego. Escribiendo despejado ciego. Y si la cago lo no niego. En cambio de la mierda que snipas reniego. Hace tiempo que enterré mi ego. Que dejé de jugar con fichas del ego. Hoy pienso en cómo pagar lo que debo. Pa' que un juez no decrete privación de libertad. Y hasta luego. Intento no acabar devorado por el fuego. Y no sé cómo voy a conseguirlo. Corriendo como Pirlo, cantando como un mirlo. 3-2-1, síguelo y entiéndelo. Que no tengo mechero. Tengo chándal y mambas con salpicaduras. Desde la parte más esquizofrénica de mi locura, de mi locura. Sudamérica y España, la DPK en tus entrañas. En tus entrañas, lo sabes. Y esto es un circo en el que viajarás en círculos y estancias. Hoy 32 ya solo son distancias. Creo que a los fallos del destino se les llama circunstancias. Yo percance según los cauces. Si la intención es lo que cuenta, no busques mi fallo. Si con nada me rayo. En este tiempo la unidad está perdida y olvidada. La envidia en tu mirada y la amistad es cuestionada. Enfundando una opinión, careciendo de intención. Yo escribo y continúo con la sucesión. No vengo a dar ninguna lección, ya que del sueño desperté y el mundo echa peste. Y el amor hará cambiarte y el sistema no va a dejar de agobiarte. Así que cuidado, letras de un descerebrado entusiasmado con el THC. Siendo feliz y de amor no te carece. Representando desde que empecé. Una nueva escuela al que no se la cuelan. Por eso yo por ahí me piro solo. Para no rodearme de tanta falsedad. Con el tiempo sabrás a lo que me refiero. Y grabo con el Kain y pinto con el Pigot. Y doy vueltas en la ciudad en un Seat León. Y encima de copiloto, otro trago y poto. Una sonrisa y me sonrojo. Luego te vas, hijo. Lo siento que se me pasa. Otro tema, hoy el sol quema, pero más el asfalto que pisamos, más árboles quemamos. Y tú pensando en ponerte morena, si es que así a dónde vamos. Busco trabajo, recibo largas y portazos, dejando limpio el trazo, dejando limpio el trazo.